Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Amigos, empezamos este último programa de Aquí la Voz de Europa del año 2020, pero no os preocupéis que Aquí la Voz de Europa volverá el 12 de enero del año 2021 y por supuesto seguiremos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en nuestro canal Telegram. Podréis seguirnos y podréis seguir escuchándonos denunciar este globalismo, esta dictadura mundial, este gran reinicio que los globalistas no se cortan ya un pelo en decir que empezarán en este mismo año 2021 y aquí la Voz de Europa va a dar mucha guerra todavía durante mucho tiempo con nuestros colaboradores, de los que hoy nos acompañan dos de ellos. El primero es, como cada semana, Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y, como tú dices, una semana más aquí, en Aquí la Voz de Europa. Un saludo para todos. Y el invitado de esta semana a este debate es nuestro amigo Felipe Saura. Felipe, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros para dar un poquito de guerra. Pues Felipe y Vicente, va terminando este desastroso año 2020, este año de la pandemia, del coronatismo, le podemos llamar de muchas formas, y termina casi como empezó, anunciándonos nuevos desastres, nuevas formas del supuesto virus. Pero antes, y aunque está completamente relacionado, vamos a comentar brevemente en qué consiste este gran reseteo del año 2021 que el globalismo, a través de una de sus herramientas, el Foro Económico Mundial, aliado a su vez con el FMI, con la ONU, con este proyecto de la Agenda 2030, pues este Foro Económico Mundial, a través de su portavoz, Klaus Schwab, ha anunciado este gran reseteo para el año 2021. Un reseteo que realmente no resetea nada, no reinicia nada, es la continuación de lo que ya tenemos, pero corregido y aumentado a peor. Me imagino que alguno de vosotros ha visto ese vídeo que va circulando por internet, promovido por este Foro Económico Mundial, en el que, pues, una voz en off, que supuestamente está en el año 2030, pues va describiendo ese mundo del año 2030 y, por supuesto, lo presenta como el mejor de los mundos posibles. Dice que la gente no tiene propiedades, pero es muy feliz. La gente vive en este capitalismo progre, verde, globalista, en el que supuestamente todo el mundo es feliz. Están en plena cuarta revolución industrial, en el que las máquinas hacen todo el trabajo prácticamente por los seres humanos. Por supuesto, está ese control social con el 5G que tiene todos los chips y todos los electrodomésticos conectados a esta red 5G. Se promueve el veganismo, se promueve la reducción de la población, aunque esto evidentemente no lo dicen de forma literal. Por supuesto, la ideología de género, el ingreso mínimo vital, pues toda esta agenda, todo este entramado que nos están vendiendo desde hace décadas como si fuera el mejor de los mundos posibles, cuando en realidad será su dictadura global, su gobierno mundial criminal, al que, por supuesto, nos tendremos que oponer, por mucho que nos lo quieran vender con sus bonitas palabras y sus bonitas imágenes. Vicente. Pues sí, claro que nos tenemos que oponer. Esto es simplemente una imposición un poco sui generis en cuanto a que nos lo dejan caer. Está claro que con el tema de la pandemia que venimos denunciando están acelerando esta agenda, pero esto no es nuevo de ahora. Hablamos siempre del plan Kalergi porque tiene mucho que ver. No es únicamente algo económico como, como cuando alguien lee el titular Agenda 2030 y se habla siempre del tema economía, casi siempre, no es solo el plan económico, sino todo lo que hay detrás, todo el tema de imposición, de dominación y de lo que yo vengo a denominar tecnocomunismo. Hemos comentado en otros programas, he dicho siempre que nosotros vivimos en un mundo, entre comillas, liberaloide, con ciertas libertades, con una fantasmada de democracia, por lo menos aquí en España. Bueno, y en otros países igual, porque ya hemos visto en Estados Unidos cómo están con el tema de las denuncias de Trump sobre la manipulación de las elecciones. Pues eso, es un mundo ficticio en el cual se mueven muchas fuerzas ajenas al desarrollo normal del mismo, pues para controlar ese desarrollo. Gente que vive por encima, esta clase dominante, por encima de nuestra clase dominante, que está un poco pues más allá de las fronteras del bien y del mal, y que hacen y deshacen todo durante, pues eso, durante siglos, llevan mucho tiempo creando este mundo al que quieren llegar, esta Agenda 2030, y que están acelerando con esta pandemia que nos han dejado caer. Muchas cosas hay detrás de todo esto. Todo es otro de mis pilares básicos en mi argumentario respecto de todo esto. Va todo unido. No es únicamente lo económico, no es únicamente lo social, no es únicamente lo político. Es todo un compendio de medidas a las que, si no rascas un poco sobre la superficie, no le acabas de ver la continuidad, no acabas de ver el engranaje de una con otra, pero están ahí y son todas, vienen todas abocadas a la modificación del mundo tal y como lo conocemos, política, tanto económico como mapa, político y económico de este mundo, tal y como lo conocemos, merced a la voluntad de esta gente, de estos que están por encima de todo y que quieren que todo este mundo, que todo esto donde nosotros vivimos, acabe dependiendo de ellos y seamos sus esclavos. Está muy claro en los protocolos de los sabios de Sion, que la gente dirá, ¿es una fantasmada? No, no lo es. Cuando alguien se dedica tan continuamente a intentar desacreditar, le aplico aquella máxima del derecho romano de excusatio impedita, inculpatio manifesta, y desde que se aparecieron no han hecho otra cosa que intentar esconderlos, intentar, pues eso, impendiarlos, intentar hacerlos pasar por falsos. Yo creo que, tal y como estamos viendo la imposición de esta Agenda 2030, cada vez son más reales, cada vez están ahí. Y además, si alguien se los lee o alguien los repasa, van paso por paso paralelos a todo lo que nos está ocurriendo. No sé qué pensará nuestro invitado Felipe. Sí, a ver, la verdad que para empezar te pones a rascar un poquito en los mensajes que ellos intentan lanzar, ¿no? En tal, y la primera sensación es vomitivo, ¿vale? Es vomitivo. O sea, cualquiera que tenga un poquito de idea de la realidad, pues te das cuenta que esto forma parte de sus herramientas, de las mentiras que utilizan, pues, y algo más. El gran reseteo, yo coincido con vosotros y con Miguel, que al final esto es continuación de lo que ya vienen haciendo, ¿eh? La verdad que te pones a mirar un poquito lo que hay detrás y, bueno, son las multinacionales, las típicas, las dueños del mundo, por así decirlo, gran capital, las grandes multinacionales, que son unas poquitas, o sea, que no, cuando hablamos en plural, pero es un plural escueto, reducido, ¿eh? Porque son al final los pocos que dominan el comercio, el capital a nivel mundial, y que yo creo que el gran reseteo lo que pretende básicamente es blanquearlos. No deberían de existir las multinacionales. Creo que son malas. Allá donde una multinacional se expande, al final lo que genera es miseria alrededor, de empobrecimiento de la pequeña y cierre de la pequeña, el pequeño y mediano empresario. O sea, no hace falta poner muchos ejemplos, pero es que es tan claro. Es decir, Amazon, cualquier, o sea, donde se extienden generan miseria, ¿vale? Y al final ellos, supongo que mucha gente se estará dando cuenta de eso, y para evitar seguramente que los ojos se pongan en ellos, pues con una mirada crítica, pues lo que necesita es blanquearse y legitimarse. Y ahí posiblemente es donde encaja el gran reseteo, ¿vale? Aparte de aprovechar, ya digo, la debilidad del coronavirus, lo que hace la situación que ha generado en muchos países, que además no se cortan en decirlo. Es decir, que hay que aprovechar el coronavirus para ese gran reseteo. Con lo cual, pues bueno, yo claro, al ver la foto del Papa con ellos, ¿no? Con el tema este del capitalismo inclusivo que han sacado ahora para ese blanqueamiento. Claro, lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿qué hace el Papa con ellos? Es decir, esta gente practica la usura de una forma u otra. Es decir, son pecadores, son grandes pecadores, ¿vale? Porque la usura es un pecado, está sancionada por la Iglesia. Sin embargo, el Papa está con ellos. ¿Y por qué digo lo de la usura? Porque la usura, al final, aunque tiene un concepto, un origen, digamos, fundamentalmente económico en cuanto al préstamo, ¿no? Es decir, el rico o el poderoso que presta dinero a la débil, aprovechándose esa debilidad, pues le pone un alto tipo de interés, pero al final, ¿cuál es la máxima expresión de la usura? Eso al final ha tenido una evolución. La máxima expresión es cuando el poderoso no ya solo se aprovecha la situación de debilidad para enriquecerse y obtener grandes intereses, sino que es él el que provoca esa crisis. ¿Eh? Ya sabemos todo, por ejemplo, del Rocha, el que se hizo, ¿no?, con el banco, creo que era inglés, ¿no? Aprovechó la situación de debilidad para al final comprar barato y enriquecerse aún más. Pues este sistema de usura es el que estas multinacionales practican. ¿Por qué? Porque al final, económicamente, el capitalismo lo que le ha permitido es ir aprovechándose de su monopolio, de situaciones monopolísticas, e ir extendiendo la miseria donde han llegado. Y lo han llevado no solo a nivel económico, sino a otros niveles, a nivel, por ejemplo, medioambiental. Ellos son los que provocan con esto de la ingeniería las crisis medioambientales, y luego son ellos los que las quieren solucionar a través de su cambio climático, de sus políticas de cambio climático. Y yo entiendo que también lo ha llevado, por ejemplo, al tema sanitario. Ellos provocan o se sirven de crisis sanitaria para luego ser ellos los que se aprovechan. Es decir, vivimos en un sistema, en mi opinión, usurero. Y esta gente, estos que se quieren blanquear, estos que hablan de que quieren llevar adelante el gran reseteo, pues son los grandes usureros, son los que quieren, pues, liderarlo. Y eso creo que es el trasfondo que yo creo que se esconde detrás un poquito de todo esto. Sí, es que es tan evidente que han sido ellos mismos los que han provocado esta crisis que ya no hace falta, creo que, ni discutirlo. Lo están diciendo constantemente, que qué bien que nos ha venido esta crisis para pegar este acelerón brutal en nuestra agenda globalista. Ahí está ese evento 201 de este señor Bill Gates, del que ahora enseguida hablaremos. Y sobre todo, lo que más rabia da, ¿no?, de este reseteo del año 2021, es que te quieran vender cosas realmente malas. Es que estos satánicos, porque yo creo que es lo que son, porque tienen esa habilidad increíble para venderte lo malo, lo peor, como si fuera algo buenísimo. Es alucinante cómo te venden la vacunación masiva para todo el planeta como si fuera algo bueno. Es alucinante cómo te venden el aborto, la ideología de género como algo bueno, cuando claramente lo que hay detrás es esta reducción de la población, y luego ellos mismos te ofrecen la solución cuando dicen que tendremos que recoger a cientos de millones de refugiados climáticos, entre comillas, en el primer mundo. Luego, cómo te venden también lo del fin de los combustibles fósiles y la energía verde, cuando esto es otra excusa para hundir en la miseria a Occidente, porque Asia, que será la fábrica del mundo en este reseteo del año 21, ellos seguirán consumiendo combustibles fósiles y su economía seguirá creciendo mientras la nuestra se estanca. El rollo este de la cuarta revolución industrial, en el que todos viviremos como en la película Yo, Robot, de Will Smith, en la que los robots hacen todos los trabajos, recolectan las cosechas, trabajan en las fábricas, pues no sé qué decirte, yo eso todavía lo veo bastante lejos. A lo mejor llegamos, pero lo veo, repito, muy lejos. Y esto que nos dicen que los robots lo harán todo, que viajaremos en aviones individuales por el aire, todo el rollo este, los coches autónomos del señor Elon Musk, otro estafador con sus satélites imaginarios, pues yo creo que nos están vendiendo un mundo de humo, nos están vendiendo la nada, pero que nos dicen, dadnos vuestra soberanía, dadnos vuestra libertad, dadnos vuestro dinero y nosotros os daremos este mundo feliz, perfecto, que alcanzaremos en el año 2030. Y sobre todo, y ya termino, Felipe, pues de todas estas cosas que están diciendo que van a hacer, lo que nunca dicen que van a hacer es reformar el sistema financiero para que estos grandes bancos y fondos de inversión sean controlados de verdad y dejen de, a través de su usura y de sus estafas financieras, controlar a la humanidad entera. Eso sí que no lo tocan, ¿verdad, Felipe? Ellos quieren solucionar los problemas, ellos ofrecen las soluciones a los problemas que ellos mismos han creado. Claro. Que en eso consiste, claro, aquí es el engaño. Claro, el engaño es que ellos no deberían ser las personas legitimadas para abordar esos temas, porque al final, pues está claro que son. Es decir, yo, por ejemplo, cuando ves. No, es que Bill Gates venía anunciando ya que iba a haber incluso Obama, ¿no? También hace un par de años, creo que también dio en una conferencia, también anunció que iba a haber una pandemia, y claro. Claro, eso no es porque ellos al final pues sean más listos ni más tal, sino que de alguna manera, de una manera u otra, lo causan directa o indirectamente, y no lo anuncian para, o sea, no lo dicen para evitarlo ni para no aprovecharse de ellos, sino todo lo contrario. Es que son, ya digo, son usureros. Es que en el fondo son, yo al final, yo no entiendo de estructura económica y de tal, pero al final ves que el capitalismo, que siempre tiende al oligopolio, a la concentración económica y tal, y al final pues el sistema es el mismo y es que están aplicando ellos en todo. Entonces, no sé, al final, ¿sabes qué pasa? Que cuando lo lees y ves lo que dicen, ¿no? Cómo lo venden y cómo tal, todo esto es pura ideología, es pura basura, es pura bazofia. O sea, son como la ideología globalista, ¿no? El multiculturalismo, el cambio climático, la ideología de género, el tema este del coronavirus. Al final es pura ideología, pura palabrería que de verdad, cuando lo ves, no te lleva a ningún lado, no ves cosas concretas. Lo concreto es lo que tú dices, es la miseria que están creando y todo el dolor y todo el daño que nos van a provocar a mucha gente, por desgracia. Eso sí es concreto y eso sí es verdad, pero eso efectivamente no hablan, igual que no hablan de crear trabajo ni de... Es decir, yo... El mundo que dibujan, o sea, el mundo que se activa es más parecido al de, creo que una película que se llama Elysium, creo que es, en el cual creo que eso, ya lo dijo Santiago Niño Becerra, tiene discursos, o sea, tiene intervenciones y tal bastante, bastante clarificadoras en cuanto a cómo es de verdad el mundo en el que nos vamos a ver abocado. Es decir, el trabajo va a ser realmente, o sea, va a ser, vamos, un privilegio tener un trabajo aunque sea miserable, o sea, va a ser un privilegio. Y luego, pues, ya anunciaba él en su día el tema, por ejemplo, de lo de la marihuana, que se iba a extender el uso de la marihuana. Es decir, es un mundo de verdad que da, vamos, agónico, la verdad. Y mientras tanto, Vicente, pues el señor Bill Gates anuncia que los próximos 4 a 6 meses podrían ser los peores de la pandemia. Está claro que para forzar a la gente a que se inyecte su vacuna de estas industrias farmacéuticas, pues han acelerado, han radicalizado su agenda del terror. ¿No es así, Vicente? ¿Qué opinas? Sí, claro que la han radicalizado. De hecho, lo comentamos casi siempre que hablamos de este tema. Es que sin el terror no pueden, sin el miedo no pueden gobernarnos. Es más difícil gobernar a una masa que no tiene miedo. Abundando un poco en lo que comentaba Felipe antes, esta gente, esta élite que tiene todo programado para nosotros, como tú bien has dicho, manda sus mensajes, aparecen por internet de vez en cuando, algunas de las citas, creo que son de, no sé si son de Rockefeller o de Soros, alguna de Rockefeller, no sé, no recuerdo quién de las dos que voy a citar es de uno o de otro. Uno dice muy claro que una crisis, que venga una crisis, abro paréntesis, esta misma, por ejemplo, de la pandemia que nos han provocado, cierro paréntesis, y el mundo aceptará la llegada del nuevo orden mundial. Es un nuevo orden mundial que en otra cita dicen que morirá mucha gente, creo que era Kissinger que lo decía. No sé si es él. Bueno, es otro de los de la manada. Eso, que el mundo morirá mucha gente en este nuevo mundo que será tan bueno y tan estupendo para todos, pero será mejor para los que queden, pero morirá mucha gente en el camino, lo dicen así. Bill Gates, él y su premonitorio evento 201 de hace un par de años, al que tú estabas haciendo antes alusión, Felipe, indicando pues eso, todas estas cosas que iban a ocurrir, etcétera. Pues ahora el señor Bill Gates nos dice que como tú has dicho, Miguel, de 4 a 6 meses aproximadamente, los próximos 4 a 6 meses pueden ser los peores de esta pandemia y habrá que hacerle caso. Nos augura un aumento de 200.000 muertos. Señor Bill Gates, 200.000 muertos a lo largo de toda la población, bueno, teniendo en cuenta toda la población del mundo, pues me parecen pocos. Lo digo porque esta gente es como están abonados a la agenda del miedo, a la imposición del terror. Con esto, bueno, para la gente que ve todo esto en Telecinco, en La Sexta, etcétera, y le dan números relativos, siempre puede ser un número muy grande, los 200.000. A lo largo de la población mundial es el 0,00001, no sé, alguna. O sea, ese es el incremento que están planeando. Lo que ocurre es que esos 200.000 señores no se van a producir en todo el mundo, se van a producir aquí, en el mundo blanco, en la Europa blanca, que es a donde nos han dejado caer el virus. Aquí esta gente, he leído una noticia hoy en uno de los tweets, aprovecho para hacerme un poco propaganda del Twitch, si alguien quiere seguir mis tweets, tengo cuenta, es @sento_soldurio, y podéis consultar pues nada, noticias que pongo y pues eso, tengo las verdades automáticas esas que voy publicando ahí, que compartes mucho conmigo, Felipe. Sí, está muy bien. Y pues eso, intento resumir en las imágenes que me encuentro por la red las cosas que están ocurriendo. y dicen que Haití, señor, mirad qué país, de qué país están hablando. Haití, un país con la tasa de pobreza más grande del mundo, si no la más grande, la segunda más grande del mundo o la tercera más grande del mundo, con un sistema sanitario penoso solo para la élite de la población de Haití, pues señores, no están sufriendo coronavirus. A ver si el coronavirus va a ser una enfermedad de televisión o una enfermedad de irradiación. Bueno, por supuesto que creo que el 5G tiene mucho que ver en todo esto, lo tengo muy claro. Llamo de irradiación pues porque nos la están metiendo en la cabeza con todas las noticias a través de todos los canales. Mucha gente comentamos también por internet, sobre todo en la cuenta esa de Twitter con la que me manejo pues para estas historias políticas que llevo, el tema de que si no hubiera televisión y no hubiera mascarillas, ¿alguien se hubiera dado cuenta de que hay epidemia en el mundo? Yo creo que no. Es mi opinión personal. Otra de las cosas, antes de dejaros paso, por favor. A estas alturas estaban colapsados, puedo poneros noticias, por favor, a nuestra audiencia, se lo ruego encarecidamente que ponga, por favor, hola gripe 2017, hola gripe 2018, hola de gripe 2019, 2016. A estas alturas el observatorio de la gripe, porque en España hay un observatorio que no hay ni un solo afectado por gripe en España. Es inoperativo era inoperativo ya y no servía para nada, y ha ido capeando el temporal diciéndonos mentiras, y este año no hay ninguno. El observatorio para la, no recuerdo cuáles son las siglas, pues eso, para seguir la, esta, os recuerdo que llevamos años, unos cuantos años, vacunando a nuestra población mayor, a nuestros mayores, con la vacuna que promueven de las distintas cepas anuales, que nos van informando de las distintas cepas. Chicos, no nos están informando ni de la, ya no solo la broma de que no veamos los anuncios del Inistón, etcétera, etcétera, sino que no hay información oficial al respecto de nada, cuando años atrás, este mismo 2019, a estas fechas, estaban colapsados todos los hospitales por gripe. A nadie le parece extraño. Este señor Bill Gates que nos suelta esa cifra para acojonar a la gente, para que la gente vayan como borregos al matadero a ponerse esa vacuna que va a ser, pues eso, lo que es, después lo comentaremos un poco más. Y no vemos nada, no, ¿de verdad que a nadie le llama la atención? Sí, a nadie le llama la atención, Vicente, como de golpe todos los países a la vez, al mismo tiempo, de Europa, por supuesto, como decías tú, en otras partes del mundo están bastante tranquilos, pero de golpe, casi el mismo día, Alemania, Holanda, España, Francia, Inglaterra, todos pues entran prácticamente en pánico y empiezan a imponer confinamientos bastante más severos y más estrictos para las próximas 2 semanas, que por cierto ya se cargaron la Semana Santa y ahora se van a cargar la Navidad. Y también a nadie le llama la atención que justamente en el primer país que empieza a aplicar estas vacunas tan poco fiables, pues surja supuestamente esta nueva cepa del virus, que dicen que es una cepa más contagiosa, por lo menos que se contagia de una forma más rápida. Y yo no sé esto quién lo ha estudiado, porque esta supuesta nueva cepa que se ha descubierto hace 3 días, primero, ¿cómo saben que es una nueva cepa? ¿Ya lo han aislado? Sí, dime. Claro, no, es que yo cuando digo lo de la nueva cepa es que digo, bueno, me alegro de que hablen de nueva cepa, pero ¿me podrían ustedes describir la vieja cepa primero? o sea, ¿podrían ustedes aislar siguiendo los protocolos de Koch, de Rivers y debidamente y publicar el genoma y con un estudio en condiciones en los que se hayan cumplido esos protocolos aceptados científicamente? O sea, cuando me digan la vieja cepa, después háblenme de nueva. Es lo mismo que hablan de tercera ola. O sea, es que no hemos terminado la primera, me están hablando de la segunda. No está terminando la segunda, está hablando de la tercera. Claro, ¿cuándo terminará esto? Pues nos hablan de la inmunidad de grupo, ¿no? Que dependerá de cuántos se vacunen o cuántos no se vacunen. Mi opinión, toda esta pandemia terminará cuando los que se hayan, cuando hayan muerto los que ellos tengan pensado que se tienen que morir, básicamente, que serán los débiles, es decir, la gente con patologías previas, los ancianos, que no hayan podido resistir el agente principal causante de esta enfermedad, que no sabemos cuál es, pero cuando esa gente haya fallecido ya, y ya no haya tanta mortandad, pues entonces ya habrá terminado la pandemia. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Aquí, como hay tantos números, pues habrá tercera, cuarta, quinta, sexta, o sea, eso no tiene fin. Aquí terminará cuando hayan muerto los que tienen que morir, en mi opinión, para ellos, por desgracia. En relación a lo que comentabais antes, Pero mira, Vicente, voy a dar una idea muy brillante, es decir, lo que comentabas de la gripe. Venga, voy a dar una idea súper brillante, que seguro que a nadie se le ha ocurrido. Señores de sanidad, hagan una PCR de la gripe. Coño, qué fácil. No tienen PCR de coronavirus, hagan una PCR de la gripe. ¿Eh? ¿No es específica para ustedes la PCR? ¿No? Que es para detectar el COVID-19, pues hagan una PCR para la gripe. Y así ustedes sabrán si tiene gripe o no, o tiene coronavirus, o lo que tenga. No es sencillo, ¿no? O sea, no entiendo que no he descubierto nada. O sea, yo no entiendo. No es especialmente brillante para. No sé, creo que es sencillo hacerlo. Y en relación a lo de Bill Gates, un tío que se plantea o que defendía públicamente reducir la población mundial en varios miles de millones de personas, que esté preocupado ahora porque vayan a fallecer 200.000, pues es una broma. O sea, ¿cómo querías tú que la población se redujese, disminuyese en 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas? Una de dos, o no teniendo hijos, o cargándotelo. Pero no hay, o sea, no, científicamente no hay muchas más formas de hacerlo. Y sin embargo, te preocupas porque van a fallecer ahora en los próximos 4 o 5 meses 200.000 personas. Esto es todo una. No sé, es que están. Esto es para quien quiera creerlo realmente, porque si no, no hay por dónde cogerlo. Sí, claro, sí. Es que. Sí, no, enseguida te paso la palabra, Vicente, un minuto. Sí. Simplemente lo que estaba comentando antes, que en esta nueva supuesta cepa, pues, ¿dónde está aislada? ¿Dónde está purificada? ¿Dónde ha sido identificada realmente para decir que estamos ante una nueva cepa? ¿Y cómo saben ya que se contagia más rápido que lo de antes? ¿Dónde está el estudio? ¿Eso hay algún estudio serio? ¿Dónde están los pacientes? ¿Dónde están los testigos que acreditan estas conclusiones a las que están llegando en 3 o 4 días? Ya están diciendo que la vacuna, aunque supuestamente era para la cepa vieja, para esta cepa nueva, también es efectiva. Vuelvo a preguntar, ¿cómo lo saben? ¿Dónde están los estudios científicos publicados que acreditan todas estas afirmaciones que estamos escuchando con tanta alegría en las televisiones sobre esta supuesta nueva cepa que de manera increíble ya está en Gibraltar, cuando la vieja en Gibraltar no la habían visto durante prácticamente todo el año 2020. Es sorprendente, pues, este tiranovirus, el comportamiento que tiene. Y como decía muy bien Felipe, pues estamos ante una agenda globalista de reducción de población. Y vuelvo a preguntar, ¿a nadie le extraña tampoco que en pleno terror de esta tercera hora, al mismo tiempo, nuestro Parlamento apruebe la ley de eutanasia? ¿De verdad nadie ve relación entre ambos fenómenos, Vicente? Claro que hay relación. Ahora os voy a decir lo que pienso al respecto. Hemos comentado antes lo del crecimiento de la economía, el resto del mundo afectado por la pandemia. El IBEX hoy ha caído 3 y pico puntos, dejándonos por debajo de los 7.000. Señores, ha salido el otro día, creo que fue en el Economist, la única economía que ha crecido de los que han sufrido el COVID, esta pandemia, ha sido la China. Para que, por si acaso, alguien tiene alguna duda al respecto de quién es el que maneja el cotarro hoy por hoy en el mundo. Estamos comentando lo que has dicho de la vacuna y todo esto, entrando un poco a colación de este nuevo virus, todo esto que a nadie le parece raro, lo de la eutanasia. Voy a ir un poquito por partes. Sencillo. El nuevo brote este que se ha producido, que ha provocado el confinamiento de Londres, el señor Boris Johnson ha confinado a Londres, y como tú has dicho, Miguel, han ido en cadena a Francia, a Alemania, endureciendo sus medidas, acotando las horas de salida de casa, etcétera, etcétera. O sea, un pánico exacerbado al respecto de lo que está ocurriendo. Este nuevo virus, cabe suponer que, como tú has dicho, Felipe, si lo tienen aislado y si ya lo han reconocido, sabe que es una cepa. Chicos, yo le veo tantas cosas raras, como abundando en todo lo que estáis comentando respecto de él, de la rareza de todo este costo corriendo. ¿No será provocado, tal vez, ¿por qué no? Cabe la posibilidad de que haya sido provocado por las vacunaciones masivas en la población inglesa. No sé. Cabe la posibilidad de que, qué raro, que el brote se haya producido en el país que ha empezado a vacunar de una manera masiva. Esto, una vacuna, que por cierto, cada vez estoy leyendo más noticias más impactantes. Primero, que nos vacunemos corriendo. Segundo, que las vacunas ya han venido. Una, la de Moderna, aguanta no sé cuánto tiempo en la nevera. La otra, no sé cuánto tiempo hay que tenerla. Quiero decir que están intentando que veamos la premura del vacunarnos lo antes posible. señores, una vacuna que ellos mismos dicen que no garantiza nada. Acabo de leer ahora mismo, hace nada, que hay que mantener las restricciones a la población mientras se comprueba si evita o no la transmisión. Señores, ¿no tenían tan estudiada esta vacuna? ¿No decían que de esta vacuna el 95% era efectiva, la de Pfizer, y la otra el 94, no sé cuántos, etcétera? Oye, ¿no tenéis, con todos estos datos, como comentaba en el otro programa, las dudas, impresión de que están jugando con nosotros? Y ahora únicamente, tocando un poco el tema de lo de la eutanasia que has dicho, pues mira, aprobar esta ley de eutanasia no es ni más ni menos que el cierre del ciclo. Evidente, ¿qué ciclo? Muy sencillo. La ley del aborto ya estaba permitida. Con lo cual, toda esta nuestra infancia, como aquel que dice, ya viene condenada al albedrío de la madre, cuando el crío, todos sabemos que es un ser humano con entidad propia. De 0 a 65 años ya tenemos la vacuna. Nos van a vacunar todo lo que quieran y nos dejarán caer la pandemia cuando les dé la gana, la que quieran, porque a partir de ahora, acordaos de lo que dice Vicente, que estoy un poco ido al respecto de mis ideas, pero en estas cosas las tengo muy claras. Esta es el COVID-19, lo del 20, lo que se lee por ahí, y yo les doy la razón, el 21, el COVID-22. Y es de que una vez hemos tragado con todo lo que nos están haciendo y no hemos sido capaces de levantarnos con la suficiente potencia, con la suficiente capacidad de respuesta ante el robo a nuestros derechos y a nuestras libertades, lo tienen claro para, pues eso, de 0 a 65, ellos ya tienen la vacuna, la pandemia, como lo quieres llamar, y cierran el ciclo, señores, la eutanasia. Con lo cual ya tienen a toda la población controlada, a los por nacer, a los nacidos y a los que están a punto de morir. En otro tuit de los que suelo compartir comentaron que al respecto de la necesidad de la ley del aborto en España, es que se producen en España 40.000 abortos clandestinos, etcétera. Pues el primer año de aprobar la ley fueron 776 los abortos que se practicaron en España legalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que son leyes que ellos implementan para acelerar esa agenda que al respecto de esa ley propuesta tienen. Desde luego habrá mucho más abortos, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque ellos ya se encargan de hacer la propaganda, los medios, etcétera, etcétera, todo el compendio del politiqueo que hay alrededor. Y con la eutanasia va a ocurrir igual. ¿De verdad es necesaria una ley de eutanasia en España? No. No, con mayúscula, subrayado, en cursiva. No, no es necesaria. Para eso está el médico y la familia del enfermo para valorar cuáles son los tratamientos paliativos necesarios. Pero claro, un tratamiento paliativo es muy caro. Pero vamos, ahí está. ¿Qué ocurre con esto? Que una vez la ley está aprobada, pues señores, quiero recordar en otro tuit también que había una noticia muy impactante, muy impactante. No recuerdo si decía que era Bélgica o Holanda, que se habían aplicado no sé qué cantidad de eutanasias en uno de los dos países, no, perdonad la memoria, pero que no sé qué tanto por ciento, un tanto por ciento bastante elevado, no habían sido pedidas, habían sido administradas por el médico, que es algo que no os están contando al respecto de la ley de eutanasia. No solo cabe la responsabilidad de la familia y del propio enfermo, sino de la medicina, del propio facultativo que lleve a ese enfermo. Quiero decir con esto que todo esto ellos crean sus leyes para ir detrás primero con la azada, plantan la semilla y después ellos ya se encargan de regar para que esa semilla fructifere con nuevas leyes, con nuevos aditivos, con políticas para favorecer, etcétera, con información y masificación, etcétera, etcétera, etcétera, para que todo esto llegue al puerto que ellos quieren, que es Malthus estaría contentísimo con estos tipos, que es, como tú bien has dicho, Felipe, promovido por el señor Gates y por otros tantos como el señor Gates, estas teorías malthusianas de que sobra gente en el mundo. Es una manera muy fácil de acabar con la gente que sobra. Pero claro, ni de ellos ni de la élite sobra ninguno, claro, sobramos nosotros. Sobran algunas, claro. Sí, no. Ellos está claro que de momento, desde luego, lo que es África y Asia no les sobra, no les molesta, ¿no? Es decir, allí el gran reseteo y todo el tema del racismo y de toda la ideología de género, de todo el tema de la inmigración, todo eso allí no preocupa de momento, allí no, ya se llegará. Yo, en cuanto al tema de la eutanasia, primero decir que es normal que se apruebe la eutanasia aquí, porque es una sociedad y una cultura que se muere, pues es normal que es una cultura en la cual se mate y se den facilidades para matar. Lo has comentado, Vicente, el tema del aborto y ahora por la eutanasia. Entonces, nuestra cultura, nuestra sociedad, está claro que está muriendo, que yo no sé si le quedarán 20, 30, 40 años, sea una cuestión demográfica, terminará y se extinguirá y punto. Entonces es normal que la sociedad que muere pues tiene facilidades para morir. A mí me hace gracia cuando los partidos que no han aprobado el tema de la eutanasia, pues una de sus críticas es la típica crítica, ¿no? Igual que con la ley Celaá y todo esto. No, es que no ha habido debate social. No han dejado ustedes para que la sociedad haya un debate público y tal. Vamos a ver, señores. Es decir, ¿desde cuándo hay un debate social aquí en España? Es decir, por lo menos en nuestro sistema del 78. Es decir, aquí la realidad social es la que dictamina la televisión. La televisión crea el clima social y la ley lo sella. Eso que dice, que decía muy bien Vicente, ¿no? De que se cava, se planta la semilla y después se riega. Pues aquí la televisión es la que prepara el terreno, la que lo ara y lo deja con la semilla, y luego la ley es la que ya lo fija, que fija las raíces, lo riega y se queda ya sellado para siempre. Entonces, esa es la realidad, punto. O sea, aquí ni debate ni no debate. Y la televisión, pues todos sabemos de dónde nos viene y a quién obedece. Con lo cual, pues tampoco hay mucho más que decir. En cuanto a claro, que los políticos que están deseando que la gente que tenga enfermedades físicas intolerables y tal se muera sean los mismos que dicen que son los que están luchando para que no enfermemos por el coronavirus, pues es de coña. O sea, o estás a una cosa o estás a otra, pero estar a las dos cosas no tiene ningún sentido. Es una ley que además pues se mueve en la línea de toda la legislación que se hace en los últimos años, que es una legislación con mucha inseguridad jurídica. Porque, o sea, concrétenme ustedes qué significa que no pueda valerse por sí mismo, que tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable. Pues esos son términos muy genéricos, muy, o sea, al final, pues como dice Vicente aquí, si ahora, con todo esto del coronavirus, hemos perdido confianza en los médicos, pues a raíz de la eutanasia y esta ley y esta norma, pues mucha gente le va a coger miedo y terror a los médicos. O sea, no ya solo pérdida de confianza, sino miedo, porque efectivamente vamos a estar en manos de ellos. Es decir, cualquier persona que pierda su autonomía y no tenga algún familiar cercano o alguien que quiera de verdad encargarse de ello, cuidarlo, pues puede tener un problema serio con esto. Sí, y ya están diciendo que el próximo paso, como tú has comentado antes, Felipe, va a ser la aprobación, la legalización de la marihuana. Primer paso para la legalización de la droga y de ese soma del mundo feliz que parece que parecía una distopía, pero por esta pandemia o debido a esta pandemia, pues cada vez nuestros países y nuestro mundo se van pareciendo más a ese mundo feliz y a ese 1984 que nunca, como hoy, vemos que ni mucho menos eran novelas de ciencia ficción, sino que eran novelas preparatorias para la realidad que estos psicópatas nos estaban preparando, para la realidad de esta pandemia, uno de cuyos tentáculos, otro más, será el del control social absoluto. Ya se ha publicado que el Ministerio de Sanidad está diseñando un registro para controlar a las personas que no se vacunen. Se apuntarán sus datos personales de los que se vacunen y de los que no, y de los que no tendrán que explicar los motivos, si es por contraindicación médica, si es por motivos excepcionales o personales. Y ya están empezando algunas comunidades autónomas a prohibir ciertas actividades a aquellas personas que no se vacunen y por lo tanto no tengan ese carnet del buen ciudadano globalista, el carnet del vacunado. Andalucía ha sido la que ha dado el primer paso y ya ha anunciado que aquel que no tenga el carnet de vacunación no podrá asistir a partidos de fútbol, no podrá asistir a conciertos o no podrá viajar a esa comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, porque aquí mucho se habla de los comunistas, pero las regiones gobernadas por el PP están tomando medidas igual o más soviéticas que las gobernadas por el PSOE. Ahí está ese Feijó que quería hacer la vacunación obligatoria y multar con 3.000 euros a aquellos que se negaran a vacunarse, y no sé vosotros lo que opinaréis, pero yo creo que esto es la primera medida de muchas más y poco a poco irán ampliando el elenco, por así decirlo, y el que no se vacune prácticamente será un no ciudadano, será expulsado de la sociedad prácticamente. No, al final está claro que lo que quieren es coaccionar, presionar, amenazar al que claro. No se vacune. Le echarán la culpa de que todavía sigan habiendo tercera, cuarta, quinta ola porque no se haya alcanzado la inmunidad de grupo porque ellos no se han vacunado. todo va a ir en esa dirección, obviamente. Y como dicen los grandes liberales, son los que se sienten hiperlegitimados para restringir libertades, ¿no? Pues bueno, al final, pues ya sabemos lo que nos espera. Yo, que mi duda es, claro, si luego todos los que se vacunen, si luego tienen consecuencias severas o perjudiciales para su salud y para su genética y para la de sus descendientes, pues podríamos llegar a la paradoja de que fueran los no vacunados precisamente los que huyeran de ellos, aunque fuera por motivos reproductivos, porque según comentan los expertos, y tú los has tenido también en tu programa, Miguel, el María José Martínez Barracín y otros, los problemas que pueden generar este tipo de nuevas vacunas transgénicas creadas, pues pueden ser muy serios. Ya sabemos que los transgénicos, la naturaleza, los efectos primeros que tienen es la esterilidad. Entonces, pues bueno, pues hay que resistir la presión. Esa presión que quieren poner, pues hay que intentar resistir, porque entiendo que lo peor es los cambios, las consecuencias que puede tener el tipo de vacunas que están aprobando, desde luego. Vicente, una última reflexión antes de terminar. Coméntanos. Sí, sencillo. Vamos a ver, para que la gente vea que esto no es únicamente médico, vamos a dar, pues eso, siempre damos atisbos, pruebas, cositas, puntitos sobre las sí, para que la gente valore. Vamos a ver, un argumento que creo que es de peso. Si la vacuna de verdad funciona, y la gente que se pone la vacuna está segura, porque la vacuna funciona y no se puede contagiar ni puede contagiar a nadie, entonces, ¿por qué nos obligan a los que no queremos a ponérnosla? A mí esto de la cartilla de vacunación me suena a carnet del partido, señores. El que está con el nuevo orden, el que traga, el que pasa por todo, dentro de este macabro plan que tienen para nosotros, este sistema de la muerte que quieren implementar con esta agenda 2030, es algo más que económico, es algo más que médico, es un plan preestablecido para reducir la población blanca mundial, para dejarnos en meros números dados cuanto apenas significado y acabar con nosotros poco a poco, porque ese plan que elegí lo que quiere, como digo siempre, es esa humanidad color chocolate, fácil, maleable, con poco coeficiente intelectual y que sirva como maniobra. Y además no solo eso, acordaos de que he dicho antes de que la eutanasia cerraba el ciclo. Ese ciclo puede parecer ciencia ficción, señores, pero ya he oído noticias de que están intentando crear úteros artificiales. No les va a hacer falta que seamos fértiles. Ellos ya crearán a los esclavos. Acordaos de Matrix. Acordaos de Matrix, por favor. De cómo viven los seres humanos no conscientes en Matrix, dentro de esa burbuja de líquido en la cual les imbuyen a través de un cable, de una vacuna, la llamo vacuna, claro, intentando hacer un paralelismo con lo que ocurre. A través del cable les están introduciendo los datos para hacerles la vida más fácil, para que les dan un papel, les dan un rol para interpretar, etcétera. Pues ese rol es ese papelito de la vacuna, el cartoncito de la vacuna. Ese mundo es el que quieren para nosotros, ese, el de los úteros artificiales, el de la esterilidad humana. Eso es un juego muy importante, casi tan importante como el que el del control del clima, el de la manipulación de la temperatura, el del juego con las radiaciones que están intentando y ya están implementando desde hace muchos años. Todo esto junto con las medidas económicas del tecnocomunismo que nos quieren imponer con robots, como ya se han visto imágenes de perros robots vigilando con cámaras por las calles, acercándose de una manera yo cada vez que lo veo andar al robot perro antinatural, da miedo verlo andar, es un pánico mi ser humano ve ante lo extraño, ante lo raro, ante lo que no es natural, ante lo antinatural, ese perro con las cuatro patas moviéndolas, acercándose a la gente, diciéndole que se identifique y que muestre la identificación, o que muestre el carnet, o que muestre el chip, o que muestre el número de la bestia que nos quieren poner. Ese es el mundo que quieren para nosotros. Todo a través de esto. Puede ser que esto sean, pues eso, el simple inicio de todo esto. Pero no, el inicio ya viene de mucho más atrás. Esto es un paso más, un paso adelante, un paso de gigante hacia eso que quieren para nosotros. Y tenemos que estar alerta. Y ya os digo, la cartilla de vacunación, ya lo he dicho, es un carnet del partido. Cuando todo esto pase a formar parte, ellos ya lo quieren, que juguemos con ello. Acordaos de que nos ofrecen gratis introducir datos en la red. hay este, ¿cómo se llama? La nube, Felipe, alguien que trabaje un poco con, yo es que eso no lo utilizo nunca, pero hay archivos que tú puedes, tienes una nube propia, Google te la deja, uh-huh. una cantidad de gigas o de megas en la red y uh-huh. tú puedes ir guardando tus archivos y tal. Señores, ¿alguien piensa alguna vez, hablo de Fahrenheit 451, de que no hayan libros, que todo permanezca en la red y llegue, como ya llegan las noticias a través de los filtros de Wikipedia, solo lo que interesa? ¿Estáis viendo el salvaje sistema que quieren imponer a la humanidad? Todo en la red, todo artificial, quieren acabar con la moneda, quieren acabar con la propiedad privada. Tú lo has dicho antes al principio del programa, Miguel, esos carteles que ya se están viendo por ahí, es no tiene nada y es feliz, que lo tendremos todo en la red, el que se comporte bien, el que tenga el carnet del partido bien sellado por el Politburo, ese tendrá acceso a la red, si te das cuenta, a su dinero en la red y todo, es lo que quieren para nosotros. Y te dicen y te dicen cómo tienes que ser feliz. Ellos son los que te dicen cómo vas a ser feliz. Sí, eso que lo que estábamos comentando antes del respecto, que ellos va a padecer mucha gente, va a morir mucha gente, nos dicen, pero cuando la gente que sobreviva vivirá en un mundo mejor. ¿En un mundo mejor para quién? ¿En un mundo feliz para quién, señores? Para nosotros, desde luego, no. Desde luego, pues con esta última reflexión, con este último comentario de Vicente Estarelles, terminamos el debate de este último programa del año 2020, dándole las gracias a nuestros dos invitados y muy especialmente a Vicente por el trabajo, por su constancia y por estar con nosotros cada martes en Aquí la Voz de Europa. Vicente Estarelles, por supuesto, Aquí la Voz de Europa seguirá contando contigo en este próximo 2021. Vicente, descansa estas fiestas, pasa feliz Navidad y nos vemos el día 12 de enero. Un saludo muy fuerte. Un saludo, un abrazo. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros y, por supuesto, claro que sí. Quiero desear desde aquí una muy feliz Navidad, pese a que nos manipulan también y no nos van a dejar ver a nuestros seres queridos, estemos lo más cercanos posibles, aunque sea por teléfono, aunque sea por videoconferencia, que no nos permite tanto las nuevas tecnologías estas, que son buenas para una cosa, pero que son muy malas para otra. Y eso, a todos una muy, muy, muy feliz Navidad, un feliz Yule. Acordaos que la noche hoy, esta noche es la noche más larga del año, en el que tiene que permanecer. Os animo a que encendáis una vela en casa y dejéis esa luz que lucha contra la oscuridad, porque todos somos una pequeña luz que lucha contra la oscuridad de este nuevo orden mundial. Poned esa lucecita, por favor, para demostrar a la oscuridad que una simple vela, una simple luz de una vela, rompe la oscuridad y da una esperanza de futuro. Muchas gracias a todos. Feliz 2021. Y despedimos también a Felipe Saura, con el que, por supuesto, también contaremos el próximo año junto al resto de compañeros y de colaboradores de Aquí, la Voz de Europa. Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Nos vemos. Un saludo. Bueno, daros las gracias por contar contigo, Miguel, y felicitaros también la Navidad. Muchas gracias también, Vicente. Y bueno, feliz Navidad a todos y bueno, os animo a todos a celebrar pues el que yo creo que es el acontecimiento más importante que de toda la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesús, y que creo que eso es lo que con más fuerza y más energía, sobre todo en estos tiempos de oscuridad, tenemos que intentar celebrar. Pues nada más, Vicente Estarelles, Felipe Saura, un saludo a los dos y nada, con esto terminamos el debate, pero Aquí la Voz de Europa continúa en breves momentos. Paramos un pequeño momento, un descanso, y enseguida nos vamos con Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. ¡Hasta ahora! Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación. El afán por recrearse lo más bajo. La incomprensión hacia el pasado. El desprecio de la propia tradición. El hundimiento de la natalidad europea. La sustitución étnica de las poblaciones blancas. La construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues sin más espera, vamos a este último parte de la invasión del año 2020 con nuestra compañera Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en el último programa de este año, que ha sido un año muy complicado en muchos ámbitos, pero el que nos corresponde en esta sección, el tema inmigración, ha sido un horror para nuestro país. No hace falta que os traslade tampoco mucha más información respecto a Canarias. Yo creo que bastante estáis informados de lo que está sucediendo. La llegada sigue siendo un sin parar, eso lo sabemos todos. Se ha demostrado, pese a la negativa del gobierno, que sí se fletan aviones, fletos llenos de ilegales hacia la península. Más las circunstancias en las que nos encontramos, que todavía nos llevamos más a las manos a la cabeza cuando nos restringen, ni siquiera podemos ir a ver nuestra familia. Y estamos viendo que estos inmigrantes viajan sin un tipo de control a la península con total libertad, pues nos quedamos estupefactos. De madrugada o en un festivo, casi en clandestinidad, para que el resto no nos enteremos. Que al final nos acabamos enterando. Después de que el gobierno nos contara varias versiones al respecto y Marlaska acabara reconociendo que sí, que se han hecho algunos traslados, algunos, dice el cara dura, alegando que se trataba de personas vulnerables, tales como, por ejemplo, mujeres embarazadas. Porque a la hora de mentir, bueno, ya sabemos que no tiene ningún tipo de escrúpulos. No solo es falso que viajen personas vulnerables, sino que es todavía más falso que viajen mujeres embarazadas. De hecho, es que no viaja ni una sola mujer. Así lo demuestran todas las imágenes que nos han llegado o circulado o que están circulando por las redes sociales de españoles que se han tropezado con esta odisea en pleno aeropuerto y han pues pasado esas imágenes, ¿no?, para hacerlas públicas. Pero es que además una azafata de uno de esos vuelos patera, porque se van a llamar así, vuelos patera, hace un testimonio que nada nos sorprende, pero que nos reafirma lo que hemos dicho aquí durante muchísimos programas. Este testimonio de la tripulante de cabina que voló en un grupo de inmigrantes, con un grupo de inmigrantes que viajaba de Gran Canaria hasta Málaga, desmiente las afirmaciones de Marlaska. Insisto, algo que ya sabemos. Pero esta señorita dice así: están todos organizados, no son turistas ni son personas vulnerables. Otra de las imágenes que nos ha llegado es la capacidad de entreno de estos supuestos vulnerables inmigrantes. Se les ha visto en grupos haciendo entrenamientos a las órdenes de otro supuesto y vulnerable inmigrante. En las azoteas de las terrazas, en los hoteles, escondidos en los sótanos o en plena luz del día en alguna de las playas de Canarias. ¿Que esto apesta? Pues evidentemente que apesta. Lo llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Marruecos tiene sus ojos puestos en España, en la débil España, pero además por varios motivos, y siempre lo hemos dicho. Sin ir más lejos, estos días atrás, el primer ministro marroquí, en una entrevista en televisión, declara que después de 5 o 6 siglos, habrá que abrir el debate sobre Ceuta y Melilla, y afirma que es territorio marroquí y que es una decisión de soberanía. Que Trump le haya reconocido el Sáhara le da todavía más fuerza en sus argumentos y en sus pretensiones, ya que Ceuta y Melilla lo ven como parte del Sáhara reconocido. Lo he dicho siempre, Marruecos más pronto que tarde nos va a crear grandísimos problemas, y más ante la debilidad de España, ya que por otro lado sigue con su compra fanática de armamento militar, sobre todo a Estados Unidos, pero también a Israel. La última compra que ha hecho Israel, precisamente, consta de una impresionante flota de aeronaves no tripuladas con distintas capacidades operativas en los campos de reconocimiento, vigilancia, cartografía y guerra electrónica. Además, contiene un sistema llamado Skid Edge, un sistema único compuesto por 10 cámaras de alta resolución que monitorean una área completa. Este software de procesamiento de imágenes permite el monitoreo independiente de cada cámara, lo que permite hasta 10 objetivos diferentes en la misma área simultáneamente con un solo dron. Esto es importante, y más sabiendo que los aviones de marroquíes ya están surcando el espacio aéreo español. Esto lo ha declarado Defensa en un comunicado, pero evidentemente ha pasado como desapercibido. Los drones son operados en Marruecos por un escuadrón de la parte especial de las Fuerzas Aéreas marroquí llamado SAR, S-A-F-C-R. Casualmente, y según algunos testigos vecinos de Canarias, algunos de los ilegales llegados a las islas llevaban el tatuaje de este escuadrón en el brazo. ¿Casualidades? Pues ustedes opinen, pero me parece bastante casual. Y con todo esto, nuestros queridos vecinos, que es así como le gusta tanto llamar a los políticos a Marruecos, a nuestros vecinos marroquíes, nuestros queridos vecinos, es decir, Marruecos, dispara a España al primer puesto de la inmigración irregular en la Unión Europea. Se dice, aparte de todo esto, aparte de que tenemos gobernantes traidores pro-inmigración, que Mohamed VI puede tener cogido por los gaznates a Sánchez por algún tipo de información en particular. Hay quien apunta que la inmigración también estaría siendo utilizada en estos momentos como palanca para empujar a Sánchez a no interponerse a sus pretensiones. Evidentemente, la inmigración cumple muchísimos objetivos. Podemos decir un cúmulo de votos para la izquierda, podemos decir todavía destrozar más la cultura europea, todavía más destrozar nuestra población, nuestros pueblos, nuestra cultura, muchísimas cosas. Pero parece ser que también, si fuera poco lo que ya tenemos, o los motivos por lo que lleva a tener tanta inmigración en Europa, parece ser que concretamente en España, Mohamed VI, o eso es lo que dicen algunas fuentes, podría tener una información comprometedora sobre el gobierno español, por lo que tiene bastante sujeto, como he dicho antes, algo a Sánchez en concreto, por lo que Sánchez está sucumbiendo a todas estas pretensiones. De por sí que Sánchez es propenso a esta agenda 2030, que por supuesto la inmigración cumple uno de los requisitos fundamentales para cumplimentar esa agenda o para llevar a cabo esa agenda 2030. Tras tanto, esta misma semana también nos enteramos que España, o sea el gobierno español, da 400.000 euros a Gambia para supuestamente, como ha hecho otras veces con Marruecos, luchar contra la inmigración, cuando Gambia no es el primer foco del problema. Si tenemos en cuenta que gente de Gambia en 2020 nos han llegado un centenar. Un centenar a miles y miles y miles que nos han llegado de Marruecos, sobre todo de Marruecos y de Argelia, pues evidentemente un centenar pues es muy poco. No entiendo realmente las intenciones y, por supuesto, un dinero que se vuelve a regalar sin más a saber para qué realmente, mientras miles y miles de familias españolas lo están pasando francamente mal. Pero es que encima nos enteramos que la Unión Europea dotará a España con 40 millones de euros en concepto de inmigración ilegal. Y yo me pregunto, cuando leo este titular, inocente de mí, ¿para qué? ¿Para fletar aviones y devolver a todas estas gentes a sus países de origen? Pues no. Es para cubrir 7.000 plazas más en los hoteles canarios, para que sigan llegando inmigrantes y para que siga ese efecto llamada continuamente. Para mejorar la recepción, todas sus necesidades y todo lo que haga falta. O sea, la Unión Europea se presta también, bueno, no es una novedad, pero sigue sorprendiéndome porque me quedo incrédula, me quedo boquiabierta, ojiplática, como me imagino que todos nosotros, viendo la situación en la que están millones de familias, miles y miles de familias españolas, y que la Unión Europea riegue a España con un dinero que bien nos haría falta para todo eso, para los hosteleros, para pequeños comercios, para familias, para niños, para tantas cosas, y que se destine para seguir asimilando inmigrantes. Pero es que además te concretan que es para 7.000 plazas en hoteles más. Es que es alucinante. Y no solo el dinero que destina la Unión Europea para este fin, sino el propio gobierno español, tanto a la Cruz Roja o como otras organizaciones o ONGs. Es que es alucinante. Y ya para acabar, Miguel, si no quieres añadir nada más. Sí, pues entonces, muy brevemente, has comentado el pacto de 2030, la Agenda 2030, uno de cuyos tentáculos es ese pacto de inmigración global que se firmó, recordemos, en Marrakech, en Marruecos. A mí no me sorprende que la Unión Europea esté financiando esta colonización africana de Canarias por dos motivos. Primero, porque ellos mismos, pues abiertamente, están constantemente diciendo que los africanos han de ser los europeos del futuro, y segundo, porque vete a saber qué pacto pueden tener también la Unión Europea con Israel, con Estados Unidos, con Marruecos, porque a pesar de que puedan tener en este momento cierto enfrentamiento, hay que echar un ojo a la historia, y a la hora de trocear España y de repartírsela a nuestros enemigos, siempre se han puesto de acuerdo entre ellos. ¿Qué tendrá el rey de Marruecos sobre Sánchez? Pues no lo sé, Noelia, ya lo veremos, pero como también muy bien has dicho, Sánchez, pues ya está, como siempre ha estado el PSOE, muy predispuesto a rendirse ante Marruecos. Pero es que también lo está el señor Pablo Iglesias, por mucho que nos lo quieran presentar como el enemigo de Marruecos que defiende el Sáhara. Pero por favor, si Pablo Iglesias fuera el presidente, si de él dependiera, si él dirigiera la política de inmigración, este psicópata nos mete a 5 millones de marroquíes en España en 2 años, y estos marroquíes se hacen los dueños de España, pero vamos, en un abrir y cerrar de ojos. Y ya para terminar, y más grave aún, incluso pues hasta nuestra derechita, ya sea la cobarde como la valiente, desde que Israel y Trump han nombrado a Marruecos su país protegido, pues hasta nuestra derechita se ha puesto de perfil y ya no está diciendo absolutamente nada de este peligro marroquí, que no solo ahora, Noel, y hace mucho tiempo que tú vienes avisando de lo que está pasando. Sí, sí, y esto no va a quedar aquí, esto va cada vez peor, y como dices tú, ni la derechita valiente es capaz de nombrar, ni siquiera mencionar con un triste tuit que no esté de acuerdo con esto. A mí lo que me sorprende no me sorprende para nada que la Unión Europea inyecte un dinero a España para asimilar todavía más inmigración. Esto no me sorprende para nada. Como tú bien has dicho, Miguel, esto forma parte de la agenda de inmigración, del pacto migratorio. Pero me sorprende, todavía me sorprende es que la gente común y corriente, los españoles, ante estas noticias y ante la situación que nos encontramos, porque antes la gente lo escuchaba y tenía una vida más o menos no tan preocupante como ahora y lo dejara pasar. No lo entiendo, pero lo podría entender. Pero la situación que nos encontramos ahora, viendo que todo este dinero se destina para eso, pues no entiendo cómo la gente no empieza a reaccionar de una forma firme y fuerte. Pero es que además es lo que te iba a decir, con lo que pretendo terminar el parte de hoy. Es que para acabar, escuchando todo lo que habéis escuchado ya, si ya no tenéis el nivel de cabreo máximo, es que el gobierno de Sánchez encima nos pide solidaridad a los españoles para reubicar a estos inmigrantes ilegales en nuestros barrios, cuando sabemos perfectamente las consecuencias. Cualquier día nos echarán de nuestra propiedad, de nuestra casa, que eso también viene planeado, ¿no? Que dejemos de tener propiedades, y que ya no será nada nuestro, para reubicar a estos inmigrantes. Pero es que no es nada nuevo, es que esto lo hemos visto, por ejemplo, yo he visto en Alemania echar gente de sus casas para reubicar a estos inmigrantes y no mirarlo como algo totalmente loco y desquiciado por mi parte. Tiempo al tiempo, porque si bien, como tú has dicho, Pablo Iglesias parecía que estaba en contra de Marruecos en el sentido del Sáhara, eso es totalmente falso. O sea, él está dispuesto, estaría completamente de acuerdo en quitarnos nuestra propiedad. Eso lo sabemos todos, pero es que tampoco le costaría nada meter a esos ocupas o esos menas o esos inmigrantes en nuestras propiedades y hacer las suyas. Es que lo sabemos. Entonces, ante este panorama, este 2020 que está acabando, todo lo que hemos padecido y sufrido este año, mucho me temo que 2021 no va a ser mucho mejor. Y más teniendo en cuenta esta nueva cepa, que al final y al cabo todo esto de la cepa nueva y demás, esta supuesta pandemia y esta inmigración lo engloba todo también. Y lo vamos a sufrir todos. Todo tiene que ver, todo está coordinado para esa agenda 2030. Entonces, mucho me temo que 2021 no va a ser mucho mejor. Que la gente deje de pensar que el año que viene va a ser un año posiblemente mejor. Siento ser tan agorera, pero me temo que esto va a ir mucho peor, pero mucho peor. Y bueno, aquí estaremos, si Dios quiere, como cada semana, con mi parte de la invasión, informando de todo lo que vaya sucediendo, no solo a nivel nacional, sino en toda Europa. Sí, estoy de acuerdo contigo, Noelia. 2021 va a ser peor que 2020, pero es que 2022 será peor que el 21, 2023 será peor que el 22, y así pues nos esperan décadas de sufrimiento y de oscuridad por 40, 50 años de estar mirando hacia otro lado mientras nuestros traidores políticos se cargaban nuestro país. Ahora empieza el sufrimiento y aprenderemos la lección de que pues las acciones tienen consecuencias y de que 40 años de malas acciones tendrán consecuencias que pagaremos nosotros, pero más grave aún nuestros hijos y nuestros nietos, que serán de verdad los que sufrirán nuestra pasividad y nuestra inacción de hoy. Así que, como siempre, Noelia, no sé si quieres añadir algo más de última hora. Nada, decir eso que para nuestra desgracia, y digo desgracia, muchos que hace años nos llamaban locos, ¿no?, por decirlo de una forma, un poco quijotesco si quieres, pues acabarán dándonos la razón. Y digo por desgracia porque ojalá no tuvieran que darnos la razón. Nada más, Miguel, que paséis felices fiestas, feliz Navidad, y que bueno, que dejemos de tocarnos el ombliguito y empecemos a actuar, porque esto es, bueno, cuestión de vida o muerte y no exagero nada. Pues nada más, Noelia de Trastámara, agradecerte tu enorme trabajo, no solo con este parte de la invasión, también con tu listado de agresiones sexuales, toda tu militancia en redes sociales y en infinidad de aspectos. Y nada más, Noelia de Trastámara, por supuesto, como has comentado, seguirá con nosotros en el 2021. Y vayan como vayan las cosas, pues como digo, Noelia seguirá en aquí, La Voz de Europa, y esperemos que por mucho tiempo. Noelia de Trastámara. Por supuesto. Noelia de Trastámara, nos vemos y hasta la próxima. Un saludo. Hasta muy pronto. Un saludo para todos. Pues vamos ya a esta última sección de historia de este año 2020, de aquí La Voz de Europa, y vamos a recordar o a saber qué aniversario vamos a comentar esta semana. Enrique Lemus, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Una semana más aquí en el programa Aquí La Voz de Europa. Un saludo a todos los oyentes de este programa. Pues bien, hoy tenemos el próximo día 27 de diciembre, es el aniversario del atentado al general Prim, y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que si te parece, empezamos sin más. A ver, Juan Prim y Prat nació en Reus en 1814, en el seno de una familia burguesa. Su padre era notario. Fue uno de los generales más laureados del ejército español, y con 56 años... se había convertido en el hombre más poderoso de España. Era presidente del gobierno, ministro de la guerra, capitán general de los ejércitos, marqués de Castillejo y conde de Reus. Fue uno de los principales actores en el derrocamiento de Isabel II en 1868, pero era un liberal monárquico y su intención era mantener una monarquía parlamentaria. Eso sí, que no fuera un Borbón. Esta opinión clara en su discurso de los tres jamases, que dijo: "No debe aplicarse la palabra jamás, pero esta es la convicción que tengo de que la dinastía borbónica se ha hecho imposible para España, que no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás, jamás". Con esta convicción se pusieron a buscar un rey para España. Este es para mí uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Al final, el Parlamento se decidió por el italiano Amadeo de Saboya, el duque de Aosta. El día 27 de diciembre, el futuro rey de España embarcaría la fragata Numancia rumbo a Cartagena, donde tenía intención de ir a recibirle el general Prim. Ese mismo día, por la tarde, Prim sufrirá un atentado que acabará con su vida, directa o indirectamente, como veremos más adelante. Este 27 de diciembre de 1870, en este día, se había estado discutiendo en el Parlamento diferentes cuestiones sobre el futuro del monarca, como su sueldo o las funciones que tendría. A las 19:30 horas terminó la sesión. Tras esto, fue informado por el gobernador civil de Madrid que había detectado una conjura republicana sobre su persona. A la salida de las Cortes, fue invitado por Moraita, gran maestre de la logia masónica Gran Oriente, a una cena para celebrar el solsticio de invierno que iba a tener lugar en el Hotel Cuatro Naciones. Pero Prim rechazó la invitación, alegando estar cansado. No es de extrañar esta invitación, ya que Prim era un hermano masón del grado 18 de esta logia. Prim se subió a su carruaje en compañía de los diputados Sagasta y Herreros de Tejada. También les acompañaban sus dos ayudantes, Moya y González Nandil. Pero justo antes de partir, los dos diputados recuerdan que tienen algo que hacer y se bajan del coche. Casualidades. El coche se dirige al Ministerio de la Guerra, donde residía Prim, y al paso por la calle del Turco, un otro coche que está atravesado en la calle les hace parar. En ese mismo instante, dos grupos de hombres embozados en amplias capas rodean el coche del general. Su asistente, González Nardín, ve que uno de ellos saca un trabuco apuntando al interior del vehículo y solo le da tiempo a gritar: "¡Mi general, cuidado!". Una descarga revienta la ventanilla y Prim logra esquivar este primer disparo, siendo alcanzado en la mano. Pero casi al mismo tiempo se oye en el exterior una voz ronca que grita: "¡Fuego, puñeta, fuego!". La nueva descarga alcanza al general en el hombro y en el pecho, haciéndole perder mucha sangre. El cochero logra salir de esta trampa mortal y una segunda cuadrilla de pistoleros que estaba apostada en la calle Alcalá, dando por muerto a Prim, dejan pasar el carruaje sin atacarle. Este llega al Palacio de Buenavista, donde su mujer, que había oído los disparos, estaba esperando en el patio. Le suben a su dormitorio y con la sangre que estaba perdiendo, estaba muy débil y casi estaba sin conocimiento. Allí es preguntado por los quién había sido los autores del atentado. Y según cuentan, respondió: "No sé, pero no me matan los republicanos". Poco después llegaron el regente Francisco Serrano y el almirante Topete. Según consta en el sumario de la posterior investigación, Serrano impidió al juez instructor que tomase declaración a Prim, alegando su mal estado. Pero tan mal no debía estar cuando tenía lucidez para pedirle al propio Serrano que nombrase a Topete presidente interino hasta la llegada del nuevo rey. Igualmente pidió que se redactase un parte para tranquilizar a la población, diciendo que solo tenía heridas leves. Prim morirá el 30 de diciembre, el mismo día que llegaba Amadeo de Saboya a España, del cual Prim era su principal valedor. Pero, ¿quiénes fueron los autores del atentado? Pues bien, después de haber sido creada una comisión para investigar, tras un informe de más de 18.000 folios, no se sabe quiénes fueron los impulsores del magnicidio, porque ya se sabe, si quieres tapar algo, crea una comisión parlamentaria, ¿no? Vamos a ver quiénes tenían intereses en la desaparición de Prim, que la verdad es que enemigos no le faltaban. Uno de los sospechosos de estar detrás del atentado era el general Serrano. Este hombre había derrotado a las fuerzas isabelinas en la batalla de Alcolea y él contaba con alzarse con el poder una vez exiliada la reina. Pero fue Prim el que ocupó ese cargo. Él solo era regente y dejaría de serlo con la llegada del nuevo rey. La primera voz que se alzó en contra de Serrano fue la de la viuda de Prim. Cuentan que cuando Amadeo I visitó la Capilla Ardiente, le dijo a la mujer que nada le detendría hasta descubrir a los asesinos de quien había sido su valedor. Francisca de Agüero, mujer de Prim, viuda de Prim, respondió: «Vuestra Majestad no tendrá que buscar muy lejos». Y con la mirada señaló a Serrano, que se encontraba a su lado. Más graves fueron las declaraciones de un cabo del ejército, Francisco Ciprés, que se prestó a identificar al promotor de un anterior intento de asesinato contra Prim. El acusado era José María Pastor, jefe de la escolta de Serrano, a quien también se habían descubierto unos mensajes cifrados que hablaban de un futuro magnicidio y cuyos autores estaban bajo la protección del jefe de los escoltas. Uno de los acusados, Francisco García Mille, declaró que José María Pastor le había ayudado a huir de la cárcel, garantizándole el indulto a cambio de participar en el atentado de Prim. Otro de los principales sospechosos era el duque de Montpensier, marido de la infanta Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. El duque había aspirado a ocupar el trono de España. Y con la llegada del nuevo rey, sus esperanzas ya se desvanecían totalmente. El duque había sido uno de los candidatos propuestos para ser rey, pero Prim lo había descartado al haber matado a una persona en un duelo, lo que en su opinión le descartaba como candidato. Según el sumario de la investigación, se ven indicios de que pagó a los terroristas, que Montpensier se gastó mucho dinero para acabar con la vida de Prim, pagando todos los gastos de la operación del atentado a través de su secretario personal, Felipe Solís y Campuzano. Y lo cierto es que, aunque no logró su objetivo de ser rey, sí que consiguió que su hija María Cristina fuese reina por su boda posterior con Alfonso XII. Este hecho hizo también que se parasen todas las acusaciones contra el duque. No se va a acusar al suegro del rey de ser el asesino del anterior presidente de gobierno, ¿no? Toda la investigación del proceso se centraron, sin embargo, en el ejecutor como tal, que fue acusado como ejecutor, en el periodista republicano José Paul Yangulo, quien desde las páginas del periódico El Combate, en diciembre del año anterior, había declarado ser partidario de matar a Prim como un perro. Paul Yangulo no había estado solo en estas pretensiones. A mediados de diciembre, Gutiérrez Gamero recibió en la sede de la Bolsa de Madrid la visita de un republicano que le avisó que Prim iba a ser asesinado. Contra Paul declararon Moreno Benítez, un político de segunda fila, que aseguraba que Prim le había dicho de forma confidencial, cuando estaba moribundo, que el periodista había sido el pistolero. Esto lo reafirmaba la declaración de Moya, el ayudante personal que iba en el coche cuando el atentado, que dijo: la de José Paul de Angulo era la voz que ordenó el fuego. Sin embargo, el otro ayudante, González Nadín, que les acompañaba, afirmó que la voz pertenecía a una persona de discreción que no era Paul de Angulo. Aún aceptando la culpabilidad del periodista, las conclusiones procesales no respondían a la pregunta clave. Si Paul de Angulo comandó el grupo ejecutor, ¿de quién era la voluntad que se escondía tras él? La opinión pública no necesitó leer el exhaustivo sumario de 18.000 páginas para señalar abiertamente a Montpensier y al general Serrano. Porque además, dados los escasos recursos de Paul de Angulo, ¿cómo pudo mantenerse en el exilio hasta su muerte en 1892? ¿Quién cubrió todos sus gastos? Es cierto que Paul había realizado una serie de extraños movimientos los días anteriores. Se había afeitado la barba y teñido las cejas. Se había refugiado en un piso alquilado a nombre de un amigo. Había prescindido de sus gafas, que utilizaba habitualmente. Pero a pesar de todas estas evidencias, Paul negó siempre su implicación. De hecho, sabiéndose condenado de antemano, se exilió a Francia y se negó a presentarse a la justicia española. Yo creo que los republicanos fueron los tontos útiles de este atentado. Se les presentaba como culpables, ya que se habían sentido traicionados con la restauración monárquica tras haber participado también en el derrocamiento de Isabel II. Otro de los donde se apuntó como sospechosos era el lobby de negreros, ya que temían que con Prim se acabaría su negocio. Y otros más, otro grupo más de los investigados que aparecen en el sumario, es la masonería. Como ya he indicado, Prim era grado masón, era masón grado 18, caballero Rosa Cruz y portaestandarte del Supremo Consejo del Gran Oriente en España. Pero según parece, la relación entre Prim y sus hermanos se había enfriado en los últimos tiempos, alejándose de la logia. Se ha hablado de que la invitación de asistir a la cena conmemorativa del solsticio fue un último intento de mantenerlo a su lado y de salvarlo, y que al haber rechazado la invitación, acababa de firmar su sentencia de muerte. El teórico ejecutor, Paul de Angulo, había sido nombrado presidente de la sociedad secreta El Tiro Nacional el 16 de noviembre de 1870. Pero de lo que no cabe duda, de que los conspiradores eran importantes porque un buen número de asesinos, que a pesar de conocerse su identidad, pudieron escapar de España gracias a unas misteriosas ayudas. Y ya como colofón de toda esta historia, pues había pocas incógnitas sobre este magnicidio. En el Hospital Universitario San Joan de Reus se creó una comisión multidisciplinar para investigar el fallecimiento de Prim por parte de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. En 2013 se realizó un estudio forense sobre la momia del general Prim y comprobaron que el cuello y la nuca del cuerpo momificado del general Prim presentan profundos surcos compatibles con rastros de una estrangulación por medio de correa o banda de cuero. El estudio médico legal del cadáver del general Prim, dice el informe, se encuentra en estos momentos en un punto crucial desde la perspectiva histórica, ya que se han encontrado evidencias compatibles con lesiones externas por estrangulamiento al azo. Bueno, pues otra incógnita más que se suma a todas las anteriores, ya que nunca se ha llegado a establecer claramente quiénes ordenaron la ejecución de Prim. Esto es todo el relato, Miguel. Sí, se dan circunstancias en este atentado que luego se han ido repitiendo de manera sorprendente en otros sucesos muy parecidos. El asesinato de otros presidentes de España como Cánovas, Dato, Canalejas, hasta llegar a Carrero Blanco y ese complot masónico en el caso de Prim, seguramente en el resto de asesinatos pues también hay una implicación de este tipo, pero aquí se dan pues ese tipo de circunstancias como el masón que era Prim, que en un momento determinado se le ocurre poner los intereses de su patria por encima de los intereses de la logia, y sus hermanitos de logia pues se encargan de recordarle que quién manda aquí, ¿no? Y el señor Prim pues desgraciadamente aprendió esa lección por las malas. También aprendimos la lección de que ir contra los Borbones, pues a veces te puede tener para ti malas consecuencias. Está claro que los Borbones durante el siglo XIX eran la herramienta a través del cual potencias extranjeras manejaban España a su antojo, y qué actual nos suena esto, ¿no? Qué actual que 100 años después, pues otro Borbón, el señor Juan Carlos I, fuera elegido también por esas potencias extranjeras como el títere ideal y perfecto para quedarse ellos España y manejarla a su antojo. Y también, pues, este modus, esta forma de trabajar de este tipo de atentados en los que nunca se sabe exactamente quién es el cerebro, que siempre se va de rositas, que el cerebro subcontrata ya sea a mercenarios, ya sea sicarios, ya sea presuntos anarquistas, ya sea etarras, islamistas, siempre subcontrata a una serie de criminales que son la mano de obra, que nunca se llega a saber quién es el cerebro, y que esa mano de obra siempre o casi siempre de manera sorprendente pues se va de rositas del atentado, o en caso de que sea un lobo solitario, pues aparece luego también este lobo solitario muerto en extrañas circunstancias. Un atentado, pues, terrible, este del general Prim, presidente de España, que 150 años después seguimos queriendo saber qué pasó ahí. Así que, bueno, no sé, Quique, si quieres añadir algo más. Bueno, nada más, es decir, que lo que la intervención de los masones parece que no es tan ajena. El propio Sagasta, que iba a haber ido en el coche, era Práxides Mateo Sagasta, era masón grado 33, que hombre, a lo mejor era una casualidad, ¿no? Pero mucha casualidad que justo que iba a haber ido con él, que debía ser bastante habitual, porque debían vivir cerca o les pillaba de camino. Y ese día justo se bajara del coche antes de que se produjera el atentado, ¿no? Entonces, bueno, casualidades de la vida. Hay gente con suerte, gente que nace con estrella y gente que nace estrellada, ¿no? O eso parece. Así que por mi parte, nada más, Miguel. Sí, el general Serrano también era masón y Montpensier también tenía conexiones con la masonería francesa, pero somos unos conspiranoicos, Enrique, y no tenemos que pues decir estas cosas porque está muy mal, no se puede hablar. Así que bueno, pues nada, con esta última reflexión de Enrique Lemus terminamos este último programa de la temporada, esta última sección de historia de la temporada, pero por supuesto, en ese primer programa del 2021, en el 12 de enero, seguiremos contando con nuestro amigo y colaborador Enrique Lemus. Enrique, muchas gracias y hasta el próximo programa. Pasa buenas fiestas, Enrique, y como digo, nos vemos el 12 de enero. Un saludo. Igualmente, Miguel, un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Que pasen unas felices fiestas y nos vemos el próximo año, que esperemos que sea un poquito mejor, ya no vamos a decir mucho mejor, un poquito mejor que el 2020. Un abrazo, Miguel, nos vemos. En esta ocasión vamos a hablar del tráiler de la película Inmune. Y digo tráiler porque la película todavía no se ha estrenado, al menos en España, se espera que llegue en febrero. Y esta película trata sobre la pandemia. Aquí nos dicen que el virus de turno es el COVID-23, dicen las noticias que ha mutado, que hay un toque de queda, no sé de qué nos suena, que el confinamiento alcanza ya las 213 semanas, que se dice pronto, que son 4 años de confinamiento, y aunque puede parecer descabellado, no lo es tanto, porque recordemos que nosotros llevamos casi un año entre confinamiento, restricciones y perimetraciones, que las relaciones personales se pueden ver cómo se llevan a cabo enteramente de forma virtual, a través de videollamadas y de pantallas, básicamente, como es algo que ya se ha promovido mucho durante estos meses, que los móviles parece que deben de tener instalado de forma obligatoria una aplicación para hacer escáneres de temperatura, parece que de forma diaria, y que en caso de que la temperatura sea anómala, automáticamente pasa un aviso a las autoridades que hace que en de 6 a 8 horas llegue una unidad de hombres armados con trajes NBQ para llevarse al infectado a campos de cuarentena. Campos de cuarentena, por no llamarlos campos de concentración, claro. El caso es que los medios continúan promoviendo el miedo al virus. En este caso llegan a decir que se ha confirmado que el virus ataca al tejido cerebral, o vale, que por las calles solo puede estar el personal autorizado y las personas inmunes, que se han certificado que sean inmunes, porque al parecer les ponen una pulserita amarilla para confirmar que son inmunes. ¿Y personal autorizado? ¿Quién considera las autoridades que es personal autorizado? Está claro que todo aquel que ellos digan a dedo, sean funcionarios, sean políticos, el que sea, porque no necesariamente necesita ser inmune para ello. El ejército está desplegado por las calles, se les ve que llevan máscaras antigás, que no mascarillas de estas de trapo, bozales que llevamos nosotros, que si tan efectivas son las mascarillas de trapo, no sé por qué deben llevar este equipo tan especializado, pero bueno, vale. También se dice que la cantidad de muertos en Estados Unidos en un año a causa del virus es de 8.400.010 y que las cifras de infectados en todo el mundo ya llegan a los 110 millones. También se puede ver en el tráiler cómo al parecer cuando se detecta o se sospecha que una persona puede estar infectada, entre comillas, los equipos estos armados llegan al domicilio del supuesto asintomático, echan la puerta abajo con un ariete y equipados con los equipos NBQ y se llevan al infectado asintomático por la fuerza. Por mucho que no tenga síntomas ni nada, se lo llevan por la fuerza, no se cortan un pelo. Además, el propio aviso de la aplicación dice que se dispara a los infectados que salgan a la calle. Es decir, una vez te han etiquetado como posible contagiador, como te llevan por la calle, te meten de tiros. Pero claro, ahora me pregunto yo, si la gente lleva casi 4 años confinada en su casa y solo pueden salir a la calle las personas autorizadas o inmunes, ¿cómo se ha contagiado a la gente que está cerrada en su casa desde hace 4 años? Es curioso, pero nadie se lo pregunta, la verdad. A menos en el tráiler no se ve. Veremos cuando salga la película cómo acaba el tema. Y entre todo esto, nos presentan como un tipo de sociedad hacia el que nos están llevando o empujando, en el que por supuesto parece que todo tiene que ser a base de teletrabajo, a excepción de personal autorizado que llaman ellos, o en este caso protagonista, que es un mensajero, que es inmune. Es un mensajero de estos que van haciendo reparto de recaderos, que se dice. Es decir, trabajo muy precario, todo desde casa, y parece que no se tiene en cuenta la necesidad o la imposibilidad de hacer teletrabajo en ciertos sectores, como puede ser la industria o pueden ser muchos sectores servicios. Pero bueno, parece que se intenta normalizar esta situación. De hecho, a mí me da la sensación de que esta película, o al menos el tráiler así lo indica, está entre el anuncio de lo que nos van a hacer o la amenaza de lo que puede llegar a ser esto si no somos unos buenos ciudadanos obedientes. Como una especie de ventana de Overton, poniéndonos una sociedad tan terrorífica que lleguemos a pensar que lo que nosotros estamos pasando no es para tanto, que podría ser peor. Del tráiler no se puede extraer mucho más, aunque va bastante cargado de contenido en los 3 minutos escasos que dura, pero sí que puedo indagar un poco al respecto de la producción y llama bastante la atención que se haya estrenado ya en Estados Unidos a diciembre una película sobre una pandemia del COVID, en este caso es COVID-23, pero es COVID, cuando una película lleva bastante trabajo y tiempo de elaboración, escritura del guión, la producción, los castings y todo el desarrollo que conlleva. Y me resulta muy llamativo que en un año, o puede que menos de un año, se haya podido conseguir llevar a cabo el rodaje, lo que es la postproducción, y que ya se haya estrenado en Estados Unidos y en febrero en España, con tan poco tiempo, y además teniendo en cuenta que por lo que he visto, el sindicato SAG-AFTRA, un sindicato con 160.000 profesionales de los medios de comunicación, instó a todos sus miembros a que rechazasen participar en este proyecto. Así que si ya tenemos en cuenta todas las dificultades que han tenido la mayoría de los sectores económicos, industriales y comerciales durante esta pandemia para seguir adelante, de hecho muchos films y series han sufrido mucho retraso por culpa de la pandemia, no deja de resultarme llamativo que esta película trate de este tema tan reciente, relativamente reciente, y hayan podido llevarse a cabo tan rápido. No sé. No voy a decir que es, quizá tuvieran información privilegiada o estuviera ya preparado de antemano o la película fuera muy parecida y la hayan adaptado para tratar el COVID, pero bueno, no voy a entrar en temas de conspiranoia. Por ahora esto es todo, y si en el futuro, cuando se estrene la película, podemos ver más detalles o corregir algunas de las cosas que se hayan apuntado aquí, pues ya se hará. Un saludo y hasta la próxima. Pues tras esta pausa terminamos el programa de esta semana y también terminamos el año 2020 con la emisión de este último programa. Paramos durante estas fiestas de Navidad, pero ojo, solo paramos en nuestro canal iVoox, en nuestro canal de radio, porque seguiremos activos en nuestras redes sociales, nuestro correo alde.radio@gmail.com seguirá abierto a vuestras sugerencias y a vuestros comentarios. Nuestro canal Telegram, por supuesto, seguirá activo, y nuestro canal YouTube, siempre que el tiempo nos lo permita, pues seguiremos emitiendo nuestros directos. Nada más, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros durante este año 2020, este año tan difícil para toda España, para toda Europa y también para nosotros mismos, por todas las dificultades que hemos tenido que afrontar, y esperamos que volváis con nosotros ese próximo 12 de enero del año 2021, en el que aquí La Voz de Europa volverá a emitir en su canal iVoox. Feliz Navidad a todos, feliz año dentro de lo posible que nos lo permita este gran reseteo global del 2021 que estos psicópatas nos están preparando, y ojalá que ese año 2021, aunque sea como reacción, pues la población española y europea por fin despierte contra el plan de estos psicópatas genocidas globalistas. Nada más, amigos, un saludo a todos y nos vemos el 12 de enero. Hasta luego. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir das wieder aus dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen. Bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin.